chicos, soy Laura Buitrago, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión con el cover de la canción que me hizo subir el ascensor en A Otro Nivel. Ustedes querían un cover en mi canal y querían versión acústica, así que para mí fue un gusto hacer este cover. Así que espero les guste mucho, espero me regalen su like y espero se suscriban si todavía no lo han hecho. En mis redes sociales me pueden encontrar como @laura_mbuitrago, estoy muy activa en todas, así que allá nos vemos también. Recuerden que hace pocos días ya subí mi nuevo sencillo, Ya Me Valdrá, para que vayan y lo vean, que está aquí en mi canal. Al final del video se los dejaré. Espero lo disfruten, les mando muchos besitos. Te siento gritar, pero ni una palabra llega. Hablo por hablar sin que decir. Me criticarás, pero tus armas no funcionarán. Dispara y verás que volveré. No me derribarás jamás. Dispárame, dispárame. Fuerte estoy, aquí me ves. Dispárame, dispárame. Nunca me verás caer. Soy de titanio. Nunca me verás caer. Soy de titanio. No lo puedes ver, pero eres tú quien va a perder. Tu juego perverso me atrapó. Siento tu voz, quieres seguirme a donde voy. Dispara y verás. To lose, far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. I am titanium. Todavía no te vayas. Sigue disfrutando de música y pasando el rato aquí en mi canal. Aquí te dejaré mis recomendados. Recuerda suscribirte en la foto y seguirme en todas las redes sociales como Laura M. Buitrago. Así que nos vemos también por allá. Un abrazo grandísimo y recuerda siempre ser feliz.